por haber realizado un sprint irregular, entregándole de esta manera la victoria al australiano Craig Wiggins. La carrera sigue siendo comandada por el ruso Gleb Siritsa, el mejor nacional. Es Einer Rubio, que aparece en la posición 16 a 14 segundos del líder. Mismo guarismo que tiene Esteban Chávez, que ocupa la posición número 20. Con la información del ciclismo para Noticias Contrarreloj, Alejandro Munevar. Noticias del momento. Está en Bogotá porque fue capturado un oficial de policía vinculado con una red criminal de la ciudad. ¿De quién se trata, Juan Felipe? Pues Rosario, una noticia de última hora porque la policía de la ciudad dio a conocer la captura del teniente Víctor Manuel Flechas Tenorio, comandante de uno de los CAI de la localidad de Kennedy. La orden de captura fue emitida el pasado 10 de octubre por el juzgado 62 penal municipal con función de control de garantías y lo vinculan con hechos ocurridos el 13 de enero de este año, que presuntamente lo vinculan con la organización dedicada al homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y otros delitos, denominada como el Tren de Aragua, que actúa principalmente en esa localidad de la ciudad. Por ahora no conocemos más detalles, Rosario. En este momento se sigue desarrollando el operativo y estamos atentos a esta noticia en desarrollo para que las autoridades nos den más detalles de esta captura. La Rocola W. Que estás hecha tú, de piedra o hielo, que no sabes sentir, ni amor ni celo, tú no eres como yo, estoy seguro de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso, tan en busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. ¿De qué estás hecha tú? De piedra o hielo, que no sabes sentir, ni amor ni celo, tú no eres como yo, estoy seguro de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso, en busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo. Voy a aprovechar casi el final de esta canción que estamos estrenando hoy, Rosario. Música nueva para los fanáticos de Andrés Cepeda, que anda de gira en el exterior con su Ruta Púrpura, pero también para los fanáticos de Arely Senao. Se reunieron Cepeda y Arely Senao para cantar un clásico de la música popular colombiana. Se llama De Carne y Hueso, una canción compuesta por Graciela Arango de Tobón e inmortalizada por la voz de Lenita Vargas. A lo mejor por eso le suena que es una canción popular muy importante, muy reconocida. Esta colaboración se da después de que Andrés Cepeda y Arely Senao coincidieron en La Voz Colombia y allí se pusieron de acuerdo para grabar a dúo la canción. Al respecto, Andrés comenta

Noticias a contrarreloj. Y una información que estaban esperando todos los motociclistas porque se conocieron los primeros acuerdos entre el Ministerio de Transporte y precisamente ese gremio, Cristian. Entre los acuerdos se encuentran, primero, que se mantendrá una mesa de diálogo permanente a nivel nacional y se realizarán mesas de trabajo a nivel regional para examinar las problemáticas de los motociclistas. Segundo, se buscará una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, para presentar las conclusiones que dejó el primer encuentro. Tercero, el gobierno se comprometió a que más tarde, el 31 de octubre, se tendrá una solución a la inconformidad del SOA, que fue uno de los principales motivos para que los motociclistas se manifestaran. Ante el escenario, quien se pronunció fue el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Escuchemos. Vamos a incluir en nuestras mesas que tenemos con Fasecolda, entidades del gobierno, a los motociclistas en búsqueda de la solución que, uno,